Nocturno 3. Deja que aquí nadie, ni siquiera antes, era como tu corazón de tímidos acordes, o aferrada, o yo a ti adosado fantasma, deja, un hilo pequeño gris ceniza vierte, tus pasos siempre vuelven. No sé decirte sino la soledad que era por la clave del sueño, por el astro, por las olvidadas madrugadas, pero no cuando era tu mano apenas tibia palpaciones y yo miraba tus dedos lánguidos afectados de luna. Purgando tu luna en la ventana entraba a veces y la dejabas en los brazos queridos, viejo fauno sonriente, todavía sonríe. Esta noche, tan lejos entre lunas y tiempos, fuero solo con la... Eras triste por rostro, tú misma eras recuerdo. Movías tu pie, tu voz, tu corazón, como dejándolos en la mesa de luz, entre los libros de mi cuarto, sobre la silla en que colgaba mi pantalón azul. Yo mismo soy recuerdo. Teníamos la pobre casa pobre, pero teníamos la lluvia sobre el techo de zinc desmadejada, y tu brazo y mi brazo piel a piel, y las bocas teorizando el amor sobre la almohada. ¿Quién sabe dónde andamos? Yo, que soy gris por fuera y triste adentro, y dejé el corazón sobre los años, y tú, que tienes tiempo de recuerdo, y te me mueres en cada lluvia inútil, en cada triste casa, inútil casa.